nosotros acá con mi viejo estamos, que él dio positivo, COVID positivo, estamos acá en el Cóndor Alto nosotros, y bueno, no tenemos respuesta ni del municipio. Ayer me llamaron del hospital y me dijeron de que, bueno, de que me averiguara en Unquillo, porque estuve internado en Unquillo, qué respuesta me daban de allá, porque me dieron el alta y no nos dijeron nada, porque como no podés ver encima las personas que están internadas. Entonces hoy llamé y me dijeron de que se tiene que hacer cargo la localidad de nosotros, o sea, Villa Allende. Y estoy tratando de comunicarme con el hospital para ver, mi papá está con la atención, hace de ayer que está con dolor de cabeza, y bueno, y no nos dan respuesta. No me atienden, realmente nos sentimos como abandono de personas. Porque nosotros tenemos que, sí o sí, nos obligan a nosotros a hacer la cuarentena, pero nosotros sí o sí necesitamos verlo a él, porque si nadie viene y nos dice que lo están viendo, que lo están revisando, no nos podemos quedar tranquilos nosotros como hijos, imagínate. Laura, tu papá recibió el alta, o sea, no está más internado, pero ¿ya le dieron el resultado negativo o todavía continúa con...? No, el coso le dio positivo a él el sábado, apenas se lo hicieron, entonces él está con COVID positivo. No le hacen otro hisopado ni nada porque él ya está positivo. Bien, y desde que está en la internación domiciliaria, en el aislamiento, ahora empezó con estos síntomas. No fue a verlo nadie. Claro, no fue a verlo nadie, ahora empezó con estos síntomas. No, solamente nosotros que somos los hijos, que tenemos que ir a ver si necesita un remedio, si esto, si aquello. Y encima de Unquillo, cuando le dan el alta, nos dicen que él tiene que ir al hospital más cercano. Pero si él tiene COVID, tenemos miedo de llevarlo a Villa Allende, a Mendiolaza, y que no nos acepten, porque yo tengo entendido que tienen que venir a verlo a la casa o con todo el protocolo, que es una ambulancia o algo así. Laura, ¿qué edad tiene tu papá? Y bueno, ¿y si tiene alguna patología previa que podría complicar aún más? Sí, mi papá tiene 62 años y tiene neumonía todos los años, o sea, el pecho de él es... sufre muchísimo el pecho, hace muchos años que él todos los años seguidos viene sufriendo la neumonía, y bueno, con esto se le recomplicó, gracias a Dios, ya está en casa, pero sí, preocupados porque esto es así, o sea, van recién del sábado a ahora, pocos días. Y hasta el momento entonces no han tenido ninguna respuesta por parte del municipio. No, nos obligan a nosotros como hijos a que nos quedemos a hacer la cuarentena, pero también nos exigen a que a mi padre lo tenemos que llevar al hospital. O sea, ¿quién lo va a llevar si no es los hijos? No, la verdad es que no los entendemos. Es algo, yo sé que es algo nuevo para todos nosotros, pero si no nos informan, más con razón, no sabemos qué hacer. ¿Y qué tienen pensado hacer en caso de que no consigan una respuesta ni que nadie lo vaya a controlar, a visitar por parte de aquí? Mira, yo estoy esperando. Él el jueves sí o sí, él tiene que estar en el hospital. Sea de Unquillo, sea de Villa Allende, el hospital que sea. Él el jueves ya tiene que ir hasta el control. Él hasta esta mañana me ha estado llamando que tiene miedo porque tiene dolor de cabeza. Yo lo que estoy pidiendo es que por favor se acerque alguien a ver y que lo controle de la atención, por lo menos. Bueno, la verdad que es una situación lamentable, ¿no? Y que uno siempre se apoya en las autoridades sanitarias esperando de que tengan una respuesta adecuada para cada uno. Bueno, en este caso no está pasando. Laura, te agradecemos los minutos. Seguramente seguiremos en contacto y que ojalá tu papá pueda tener la atención que necesita. Dale, muchísimas gracias y bueno, espero que hoy llegue a oídos del intendente y que se llegue, no que se llegue él, pero que mande a alguien que esté atento a las personas, porque nosotros estamos en un barrio muy chico y hay mucha gente que obvio que también tiene miedo. Laura, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.